Bueno, en relación a la ronda, nosotros seguimos insistiendo todos los jueves, los juicios que se están desarrollando, y precisamente el jueves pasado hablamos del juicio que se está desarrollando en los tribunales de La Plata contra tres imputados de la CNU, que son Tony de Jesús, Lidio Castillo y Pipi Pomares. Una de las cosas que nosotros planteamos el jueves pasado fue el hecho de que el malestar que existía entre los familiares, amigos de las víctimas de estos asesinatos, que no estuvieran presentes los jueces. Hicimos una movida, presentamos una nota en Comodoro Py, fuimos recibidos por uno de los jueces, y que a partir de la audiencia que se realizó ayer, los jueces determinaron de que va a haber un juez que presida el tribunal todas las veces que haya audiencia, y que esa misma se va a ir rotando. Entonces nos parece un paso importante, porque una de las necesidades que tenemos todos y todas los que concurrimos a los juicios es poder verle la cara a los jueces, y más aún, más que nosotros mismos, los compañeros que tienen que declarar a un juicio a 50 años, que lo hagan en presencia de los jueces, que le hagan las preguntas en forma directa y no que sean interpelados por una pared, como se pretendía, o como se pretende y se está haciendo en distintos lugares. Por eso nuestra campaña de que los juicios, los jueces estén en forma presencial, va a continuar, y en este caso precisamente se logró esto, que la presidencia se rote todas las veces que haya audiencia. La próxima audiencia va a ser el 25 de marzo a las 10 horas en los tribunales de número 1 de La Plata en 8:50. Así que continuamos. Y esto es muy importante, la necesidad de la continuidad de los juicios, porque nosotros siempre planteamos de que tienen que ser juzgados y la cárcel su lugar de estadía. Pero en estos momentos donde todo se rumorea, donde está muy presente la posibilidad de que en este 24 de marzo el gobierno indulte a los genocidas, nos parece un hecho importantísimo salir a pelear en contra del indulto, y además en la explicación lógica de cómo van a ser indultados quienes asesinaron, se apropiaron de niños, se apropiaron de bienes personales, tiraron a gente, a compañeros desde los aviones. Es decir, estos asesinos merecen estar en la cárcel, y por lo tanto nosotros, como hermanas de compañeros detenidos, desaparecidos, lo que pretendemos es que sea una gran unidad de todo el campo popular para decir no al indulto, y que continúen los juicios, y que esos juicios sean con los jueces en forma presencial, por supuesto con público desde ya, porque a eso me referimos, a la presencialidad, no solamente de los jueces, sino también de la posibilidad de que el público pueda estar presente, y que los medios alternativos también puedan estar transmitiendo lo que en esos juicios se está discutiendo. Así que, compañeros, seguimos con esta pelea, no nos vencerán, como decía todos los jueves Norita, y hasta la victoria siempre.